Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 40. Lo que no te mata. Después de un almuerzo algo tenso, Ignacio se ofrece a fregar los platos mientras su padre los seca con un paño. Lamentablemente, el agua corriente está muy fría, por lo que sus manos empiezan a tomar un color rosado. En un momento, Pedro comienza a toser y se le cae un vaso al suelo. Ignacio va a juntar los pedazos rotos mientras dice: «¿Hace cuánto que estás con esta tos?». El anciano hace un gesto con la mano y responde: «No es nada. A veces el clima frío me hace mal». Ignacio vuelve a preguntar: «¿Acaso tienes lo mismo que Vicente, papá? Si es así, debes decírmelo a...». Su padre lo interrumpe y exclama de mala manera: «¡No insistas, hijo!». Ignacio hace silencio, pero rápidamente su padre mira al suelo y dice suavemente: «Lo siento. Le llamamos pulmón negro. Todos los mineros mayores lo tenemos. Seguramente tu hermano lo tenga cuando sea mayor». Ignacio pone la mano en el hombro de su padre y dice: «La mina es un trabajo muy insalubre. Deberíais trabajar menos horas». Pedro quita la mano de Ignacio y dice con voz seria: «¿Te ha gustado la comida que acabas de tragar? Todo por el pulmón negro. ¿Por qué tú y tu hermano tenéis este techo sobre vuestras cabezas? Por el pulmón negro. Es el precio que pagamos por la vida que llevamos. Además, ¿qué otra cosa pretendes que hagamos? La mina es nuestra vida entera». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Fregar los platos. To do the dishes. Seca. Dry. Paño. Kitchen towel. Agua corriente. Tap water. Rosado. Pink. Vaso. Glass. Pedazos. Pieces. Rotos. Broken. Insalubre. Unhealthy. Tragar. To swallow. And now, let's listen to the story one more time. Cuarenta. Lo que no te mata. Después de un almuerzo algo tenso, Ignacio se ofrece a fregar los platos mientras su padre los seca con un paño.